presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja. Parte informativo de noticias de construcción colectiva y giratoria. Muy buenísimas tardes. ¿Cómo le va a la audiencia de esta hermosa Rotativa Roja? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la Rotativa Roja semanal. ¿Cómo le va, Martín Incolia, en los controles? Muy bien, muy contento de compartir aquí, Julia, Juan Martín Quilla, viajando hacia Capilla del Monte, capaz que ya llegó por allá, pero tenía que estar hoy allá presente, así que el lunes que viene acá dijo que estará firme junto al micrófono. Igual seguramente nos está escuchando. Seguro. Así que le mandamos un abrazo. Ahí había algunos aportes de su loco grabador, que la Radio Roja estuvo presente en lo que fue una jornada importante acá, como al surcito de, digamos, de, bueno, es el centro del Valle de Punilla, al sur es más, con el mercado de Casa Grande el sábado, de 10 a 14, y enganchado la movida de aniversario por los 2 años del desalojo, para reunirse, para estar ahí juntos. Así que el grabador anduvo por ahí, Julia también anduvo por ahí. ¿Cómo lo sintió la doble jornada de sábado? Fría, una jornada fría, pero y a la vez cálida. Esa contradicción, esa ambivalencia, el frío del clima, la hostilidad, no, pero el calor de los encuentros y de la comunidad que somos y que seguimos resistiendo y encontrándonos en Punilla. Muy bien, en un ratito charlando con uno de los que está siempre ahí en la movida autovía o en cualquiera de estas movidas, Juan Nicastro, nos va a estar acompañando para charlar un ratito y contarnos cómo fue. Porque siempre a veces lo que hacemos es notas como de promoción, ¿no? De vamos, nos juntamos tal día y nunca tenemos chance también de charlar un poco y hacer una evaluación, contar cosas que se rosquean ese día también, ¿no? Claro. Sí, seguramente debe haber habido conclusiones ahí en el sábado. ¿Por qué no compartirlas además del grabador loco que estuvo dando vueltas? Y también del pensar del cómo se sigue, ¿no? Después de, eso, claro, de ese desalojo y de esa autovía que llega hasta casito nomás muy cerquita de Casa Grande. Se viene para acá. Y bueno, somos la próxima etapa, ¿no? Exacto, es lo que viene ahora, lo que viene. Bueno, además, por supuesto, estaremos repasando musiquitas y la gente incorporada a esos pedidos musicales aquí en esta Rotativa Roja, compartiendo un poco de material en la siesta del lunes, pero también sonando por los distintos horarios en la Radio Roja, que recomendábamos. Hay que pasar por la página, por radioroja.com.ar, para escuchar la radio, claro, para escucharla, tocando clic en la Radio Roja justamente, pero también para chusmear bien, porque está ahí ahora todo comunicado, cómo arrancó con las programaciones, los programas que retransmitimos. Está la programación. Está todo ahí para chusmear, incluso para irse para las redes de los programas. Si estás escuchando algo que te gustó, bueno, desde la página podés hacer el enganche con la gente de ese programa, dónde lo suben también, quedar conectado. Y además podés escuchar la radio también por TuneIn, sí, que es la aplicación de celulares para streaming, ahí estamos poniendo. Muy buena esa transmisión, ¿eh? A veces sí, nosotros tenemos problemas, pero esa está fija siempre. Ahí le metes Radio Roja y al toque te aparece la radio ya online. Y si no, también tenés Radio Garden, que es la otra plataforma, ¿sí? Radio Garden, ¿la conocés, Radio Garden? No. Está buena, es un mapa mundial así y aparece en Córdoba, en Casa Grande, se acerca con el mapa uno y ahí está el puntito que dice Radio Roja. Claro, te va tirando como geográficamente donde hay radio. Es para cuando estás más de, a ver qué escucho, y te empezás a dar vuelta por el mundo, pero ahí estamos. Ahí va. Hay que tenerlo. Eso como opción. Cuando decís, voy a viajar y no sé a dónde, y agarrás, cerrás los ojos y marcás en el mapa un lugar y decís, bueno, me voy ahí y listo. Bien, bueno. Y estamos en Casa Grande, donde pasan cosas. Muchas cosas. La semana pasada hubo una presentación de una nota de la comuna, que después vamos a estar compartiendo también cómo fue eso, si quieren. Sí. Aparte estuvo León acá y dijimos que estaba a punto de salir el comunicado al otro día, que por eso no adelantábamos la lectura y todo, que queríamos que la gente lo tuviera en sus manos para también compartirlo por la radio. Así que haremos eso. Compartimos ese comunicado, que es la complementación de la conversación que tuvimos con León, contando un poco la situación ante esta, repetimos, citación tan particular, medio con obligación, con incluso con amenaza de si no te presentás hay arresto. Con este proceder de institucional, sí, ¿no? Digamos, más allá de a quién hayan citado puntualmente, como un poco intentando ver esa dinámica del pueblo, de qué está sucediendo con este tipo de citaciones, este, sí, tipo de procederes. La utilización de esa herramienta misma, ¿no? Uh-huh. Con esas formas. Apersonándose también el jefe comunal, que había sido citado en mismos términos, no con lo del arresto, pero sí que se dio por enterado de que estaba citado ahí a esa reunión, y bueno, y con una sensación compartida acá en los micrófonos de Radio Roja, de incomodidad, de no entender bien de qué se trataba, con intento también de sacar algunas fotos, todo muy, muy extraño, y sobre todo la persona que estuvo convidada a ir a dar su testimonio fue tratada todo el tiempo como culpable de algo. Y si haciéndole pasar un mal momento. Y no sabemos que no es la primera vez que usan esta herramienta. Así que, bueno, hoy complementamos con el comunicado, que es como una derivación de eso y sumando otras cositas que se van sintiendo en Casa Grande presentado a la comuna, ¿verdad? Claro, sí, la gente se expresó y bueno, todo esto que pasó, que estábamos contando un poco, que derivó, digamos, en una reacción que, bueno, fue esta de, ¿no?, de pedirle a la comuna, preguntarle a ver, de elevar una carta pública, sí, hacia la comuna, ¿no? Claro, para preguntarle a ver qué onda y decirle, che, mirá, está pasando esto y no nos está gustando. Bien. Así que el pueblo manifestándose. Sí, sí, sí, ahora lo vamos a leer un ratito el comunicado. Yo les digo, si quieren, arrancamos con, como siempre, con el pedido de musiquita para esta rotativa roja. Vamos con nuestra querida sección Voz por los Aires, acá sonando en Radio Roja, como siempre, o sea, vos pidiendo música. Y como decimos, claro, siempre, decís la que se nos canta. La gente también, la que se le canta. O la que se le canta a la gente. La que se nos canta, Voz por los Aires. Rotan las voces. Rotativa Roja. Rotativa Roja. Escuchate. Hola, yo soy Orión. Vivo en Casa Grande hace varios años ya y me gustaría pedir Amame Peteribí de Pescado Rabioso para la radio. Yeah.

desde los estudios de Radio Roja, desde radioroja.com.ar, nos pueden escuchar por TuneIn, por todas esas aplicaciones que andan por ahí. Pero nosotros, bueno, como nos anunciaba el spot, ¿no? Un par de noticias, un par de cositas. Sí, estamos acá para hacer girar las noticias, por lo menos un par de misceláneas, sí, no. Que no queremos que queden afuera de esta rotativa antes de ponerle el broche. No nos queríamos ir sin hablar un poquito de lo que está pasando en Misiones, y vamos a leer un fragmento de una nota de Red Eco Alternativo. Sí, Misiones en lucha por reclamos salariales. Sí. Desde hace días, ¿sí? Trabajadores estatales de la salud y docentes se movilizan para exigir incrementos de hasta el 100% en sus sueldos. En las últimas horas se han sumado agentes de policía, uh-huh, ¿sí? A la protesta. La propuesta del gobierno nacional fue conformar un comité de crisis y evaluar el envío de fuerzas nacionales, ¿sí? Fuerzas nacionales que ya están allá. Aumento salarial ya, exigen docentes y trabajadores de salud y estatales que hacen desde hace semanas, realizan paros, cortes de calle, de ruta y marchas en varias localidades de la provincia como El Alcázar, Monte Carlo, Pasaje Victoria, Candelaria, Oberá, Cerro Azul y la zona de la capital. Los trabajadores y las trabajadoras de la provincia advierten que para que sus sueldos cubran la canasta básica se requiere un aumento salarial superior al 100%, una cifra que desde el gobierno de Hugo Paz Alacua están lejos de ofrecer. ¿Sí? En las últimas horas se sumó a la protesta la policía local, que incluso resolvió tomar el comando radioeléctrico. En respuesta, las autoridades del Ejecutivo y la Justicia Provincial ordenaron su desalojo y se pidió colaboración a la Gendarmería. Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, anunció la convocatoria a un comité de crisis. Sin embargo, sobre el reclamo que origina esta situación, que es la necesidad de un urgente aumento salarial, nadie dice nada. ¿Sí? Así es la cosa con lo que está pasando en Misiones. Se viene tomando temperatura desde hace unos cuantos días también. Sí. Y diga. No, para completar, también una nota que tiene que ver con, bueno, un poco con la realidad de lo que está pasando, de cómo, cuál es el contexto socioeconómico, digamos, que estamos viviendo. Asindar, sí, vuelve a paralizar su planta en Villa Constitución por la caída en las ventas. El cierre responde a una caída del 40% de las ventas, lo cual se atribuye principalmente a la paralización de la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei. La emblemática planta Asindar en Villa Constitución se ve nuevamente afectada por la realidad económica que atraviesa el país. Esta vez el cierre responde a una caída del 40% de las ventas, lo cual se atribuye principalmente, como decíamos, a la paralización de la obra pública por parte de este gobierno. ¿Sí? Esta situación no es nueva para la empresa, ya que en marzo se vio obligada a detener su producción por motivos similares. Sin embargo, este nuevo episodio representa un duro golpe para la estabilidad laboral de miles de personas que dependen de la actividad de la compañía. ¿Sí? Ante esta crisis, Asindar y la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, acordaron implementar suspensiones rotativas como medida para preservar los empleos. Y a pesar de ello, las negociaciones no han resultado completamente satisfactorias para los trabajadores, quienes se enfrentan un futuro incierto. ¿Sí? Complicado el tema también en Asindar. Bueno, y esta cortina, nada, como que siempre nos anuncia ese el ocaso. Es con lo que hay que ir juntando los petates porque nos vamos. Bueno, hablábamos del tiempo, esto que no hablamos al principio del programa, pero bueno, nada, acá están haciendo unos 4 graditos más o menos. Sí, y estuvimos revisando la proyección de los próximos por lo menos 7 días y todos marcan abajo de 0 grados las mínimas para empezar el día, así que tener cuidado. No pintan lluvias, lo cual es propio del momento, de la temporada. Pero sí las temperaturas muy, muy bajas, a tener cuidado. Y también empieza a sucederse en las noticias locales, más sociales, la cuestión de algunos incendios, ¿eh? Así que a tener también cuidado con la forma de calefaccionar las casas y sus tirajes y sus cuestiones, porque cuidado viene esa parte del año también. Cuidado con la leña, cerramos la puerta de la salamandra, sí, cuando no estamos. Nos encontramos nosotros el próximo lunes a las 14, pero mañana a las 14, martes, día de estreno de La Olla Rebelde. Juli, ¿se viene? ¿Qué se viene? ¿En La Olla? ¿Se puede adelantar algo? Escúchala. ¡Qué suspenso! Bueno, y nosotros con la invitación permanente a que te pases por radioroja.com.ar, desde donde podés escuchar hoy por hoy la Radio Roja, pero también donde te enterás bien los otros programas que tiene la radio, las cosas que estamos retransmitiendo, y ya están toda la galería de los programas para este 2024 sonando a full en la radio, así que bueno, y con muchas incorporaciones, el programa La Fragua de los compañeros de acá de la radio La Chispa, la flamante radio del Centro Oftalmológico Che Guevara, suena los jueves a las 8, no te lo podés perder. Y bueno, y continúa, por ejemplo, la gente de territorialidades del Valle de Parabachasca, así que a vistazo allá, y además tratan temas provinciales. Se ha incorporado el programa de Villanos Radio, sensación en la radiofonía, sobre todo en el tema género, que es territorio, diversidad. Muy buen programa, los jueves a las 14 horas, ahí también quedan los enlaces para conectarte con ese programa, que la verdad que está muy bueno. Para, qué interesante, ¿qué radio es todo esto? Todo esto es Radio Roja, que la escuchás en radioroja.com. Le mandamos un abrazo a Quilla, que no estuvo hoy acá en la mesa con nosotros, se perdieron los canelones. Perdiste los canelones, Quilla. Te quiere matar. Pero bueno, está trabajando con los nodos de la agroecología. Ahí está. Compañero, bien, trabajando en economía y territorio. Muy bien, y también hay que decir que se viene, ¿eh? Se viene ahí programita de la que se va a ocupar enfocadamente en la economía regional del Valle de Punilla. Ahí en medio coproducción con los compañeros de Capilla del Monte, de una radio muchas voces, y se viene ahí material trabajo actualizado, más allá de que siempre es agenda nuestra. Y el trabajo cooperativo, ¿no? Con otras radios de la región. Así estamos. Bueno, compañeros, nos vamos. Me bajó acá rápidamente uno dentro de los que estábamos con ganas de salir a la música de salida. El Tri, la banda mexicana, medio rockera, así medio roto, con su tema Abuso de Autoridad, que es un himno también de lo antirrepresivo y de las luchas en general. Así que nos vamos con los mexicanos. Me pongo de pie, espera que me ponga de pie. Abrazo. Vamos. Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal. Y nadie puede protestar porque lo llevan en desde el Valle de Punilla y para el mundo. El amor, el amor, el amor, hacia el mundo girar. El amor, el amor, el amor, el amor, hacia el mundo girar. El amor. Rotativa Roja. Rotativa Roja. Parte informativo de noticias en construcción colectiva y giratoria.